Dios quiere decirle algo a usted que está aquí en esta tarde, a todos nosotros. Así que por eso le pido solo unos minutos más de atención y ya vamos a estar terminando. Y le ruego que no se distraiga porque Dios tiene algo importante para decirle, muy importante. Y déjeme leerle entonces este pasaje que está en el Evangelio según San Mateo. En la Biblia tiene varios pasajes donde relata la resurrección de Jesús. Podríamos tomar cualquiera de ellos, pero déjeme leerle este. Mateo capítulo 28. Dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, la piedra que tapaba la entrada al sepulcro en el cual estaba Jesús. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y allí me verán. Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido la muerte. Cristo es victorioso. Por eso hay gozo y alegría en la vida de los verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios. Porque no estamos adorando, ni alabando, ni exaltando a alguien que ya no existe, alguien que murió, alguien que todavía está en una tumba. Estamos adorando y exaltando a alguien que vive. Y vive en nuestras propias vidas también. Y nos da vida a cada uno de nosotros. Por eso estamos felices y gozosos. Y ese poder que obró la resurrección de Jesucristo, este poder de Dios que le levantó de los muertos al tercer día de haber sido muerto, es el mismo poder del resucitado. El poder de la resurrección es el poder del resucitado, es el poder de Jesucristo también, ese poder que obra en la vida de cada uno de aquellos que le hemos dado nuestra vida a Él. Déjeme simbolizarle lo que ha acontecido en la vida de muchos de nosotros que estamos aquí, lo que ha acontecido en la vida de los preciosos chicos que hoy se han bautizado también, de cómo Dios ha obrado transformación, de cómo este poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ha estado obrando y obra en la vida de ellos y de muchos de nosotros aquí. Un poder que cambia, que transforma las vidas, un poder que permite romper ataduras, cadenas, salir del encierro, de la soledad, de una vida sin sentido y sin propósito. Ese poder es el que actúa en la vida de cada uno de los seres humanos. Así que déjeme compartirle esto ilustrándolo con otro pasaje que está en la palabra de Dios. En este caso también se trata del tiempo posterior a la crucifixión de Jesús y este ya resucitado. Y fíjese lo que dice: había dos personas que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, de lo que habían visto, cómo él había sido crucificado, cómo lo habían traspasado con una lanza, cómo le habían estado burlando, cómo la corona de espinas que le habían puesto sobre su cabeza ya estaba haciendo correr sangre de sus sienes, etcétera, etcétera. Y cómo le había muerto además. Y entonces dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, el Jesús resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Cristo resucitado, el Cristo que no fue resucitado y no lo vio nadie y desapareció y nadie supo más nada. El Cristo es que se comenzó a aparecer nuevamente resucitado a confirmar a sus discípulos. Y ya vimos a María, vimos a estos dos caminantes, el relato dice que ya se le había aparecido a Simón también, luego se le aparece a los demás discípulos y así, hasta que luego de unos días ascendió a los cielos, dice, en presencia de ellos, diciéndoles, miren, me voy a ir por un tiempo, solo voy a preparar lugar para todos los hijos de Dios e hijas de Dios allí en la gloria eterna, y luego voy a volver a buscarlos. Pero mientras me voy, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo este tiempo. Él les va a guiar, Él les va a ministrar, Él les va a guardar, a bendecir en todo, igual que yo. Y así se despidió de sus discípulos y le dijo, así como me estoy yendo y ustedes me están viendo, un día me verán, todo ojo me verá volviendo en gloria a establecer mi reino por siempre. Gloria al Señor por todo esto. Así que Él ha resucitado y ha resucitado con poder. Fíjese qué interesante, ¿no es cierto? Estos dos caminantes iban caminando y lo que estaban sintiendo y experimentando es lo que mucha gente experimenta hoy en día. Allí está simbolizado, por lo menos. Vieron, ellos estaban desesperanzados porque al hablar con Jesús le decían, y bueno, nosotros esperábamos esto, teníamos estas expectativas, pero parece que todo eso no ha servido, no se ha cumplido y ya no tenemos esperanza ni expectativas. Y dice, estaban tristes y cavilando y sobre lo terrible que había acontecido y demás. Así que sus vidas estaban allí medias enmarañadas, confundidas, confusas, con incertidumbre, con duda, quizás con temor, con tristeza. Esto está simbolizando la vida de muchos seres humanos hoy en día. Mucha gente hoy en día camina por la vida de esta manera, con una gran carga de tristeza, con angustia, con aflicción, soportando sobre sus propias vidas agresiones, humillaciones, violencia. Personas que están vacías dentro, en su alma, en su corazón están vacíos, que no encuentran sentido a la vida ni propósito a la vida, que parece que para lo único que fuera la vida es para sufrirla. Y que tienen problemas en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, con sus padres. Problemas de todo tipo y de toda índole. Que no alcanzan a experimentar verdadero gozo. Muchas personas no conocen lo que es verdaderamente el gozo, la alegría y la felicidad. sino solo a lo mejor un chispazo porque bebemos unas copas de más o porque nos divertimos en algún lugar en particular, pero luego de eso continúa el vacío y cada vez más profundo. Entonces muchas personas están simbolizadas en estos caminantes y en lo que ellos estaban experimentando. Y mucha gente está así, como en tinieblas, como en oscuridad, como en agonía, en desconcierto, en dolor. Pero ¿habrá algo distinto que esto para la vida? Esto será todo en la vida. Pero entonces tendremos que ceder a lo que el mundo nos dicta, hacé la tuya y que no te importe nada, ni nadie. Busca tu propio bien y si tenés que pisar a los demás, pisalos. Y si tenés que sufrir, y bueno, te lo merecerás, andás a ver lo que hiciste, o callate la boca, aguantátelas. Pero esto es lo que dicta el mundo. Pero no es lo que indica el Cristo resucitado. Él no quiere que vayas de esta manera en la vida. Por eso Él dio su propia vida y sufrió lo que sufrió para que vos no tengas que sufrir más y tengas una vida distinta, nueva, diferente, poderosa. Mucha gente vive impotente, vive derrotada, vive en angustia, con aflicción, con sufrimiento. ¿Cuántos viven en la inmoralidad, en la mentira, en el engaño? Muchos sufren enfermedades, sufren horrores en sus vidas. Así que el poder que levantó a Cristo y lo resucitó, el poder del resucitado, ese es el poder que puede obrar en tu vida para cambiarla y transformarla, para hacer una vida nueva, distinta, plena, llena de la presencia de Dios y poder experimentar lo que ni siquiera podemos imaginar de precioso. Es un poder para sanar heridas que hayas tenido, que estés llevando sobre tu vida. Esa corona de espinas que llevó Jesús sobre su cabeza está queriendo decirte que si hay espinas clavadas en tu corazón, espinas de violencia que has tenido que sufrir, de algún abuso, de algún maltrato, de humillaciones, esas espinas que puede haber clavadas en tu corazón y que te duelen, y que a lo mejor usted solo o usted sola sabe que está allí y tanto dolor le causa, esas son las espinas que el poder de Dios quiere quitar. Por eso Dios quiere decirte hoy, no lleves más eso sobre tu corazón. Yo lo cargué sobre mí, te está diciendo Jesús. Recibime, te amo, quiero darte una vida nueva, diferente. Deja que mi poder obre en tu vida y te voy a cambiar y a transformar. Sanar de maltrato, del engaño, de la manipulación, de las humillaciones, de las agresiones, de los insultos, de la violencia. Ese poder que quiere transformar vidas vacías en vidas plenas, llenas y abundantes. De hecho, Él dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Poder para transformar tus gemidos de dolor en voz de júbilo. Hay un canto hermoso que dice, has cambiado mi lamento en baile. Y esto es lo que hace el poder de Dios, el poder del resucitado, el poder de la resurrección en aquellos que abrimos nuestro corazón a Él. Poder para transformar una vida sin sentido en una vida de plenitud. Para cambiar la soledad en comunión y en compañerismo genuino y profundo. Para cambiar el odio en amor. Para cambiar la venganza en misericordia y transformar el silencio en celebración, la vergüenza en dignidad. Esta es la clase de vida que Jesús te ofrece, de esta calidad, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de contentamiento, de sabiduría, de excelencia, no de mediocridad, una vida de principios y valores que son buenos para tu vida y para los demás, una vida de esperanza, como la que no tenían ellos que volvían ahí. Y así es como vemos tanta gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Caminando de un lado para otro, sin esperanza, de acá para allá, de allá para acá, y así estamos dando vueltas por la vida, sin encontrarnos con Jesucristo, que a lo mejor está caminando muy cerca tuyo, al lado tuyo, y no te diste cuenta, como ellos no se dieron cuenta en principio. Lo segundo que ocurrió es que Jesús no los obligó a invitarlo a quedarse en sus casas. Él, viste que el pasaje decía, hizo como que seguía En realidad iba a seguir. Y estos caminantes le dijeron: no, no, mira, ya es tarde, no sigas, se hace de noche, quédate, morá, posá en nuestra casa, quédate, y al otro día luego seguís tu camino. Ellos lo invitaron a Jesús, Jesús no los obligó, ni los puso bajo presión, y dijo: mira, no les queda otra, a mí me tienen que invitar sí o sí. Jesús está demostrando con esta actitud, ese Jesús resucitado, el respeto que tiene por la voluntad, la libre voluntad y la libre decisión que tiene todo ser humano. Si ellos se hubiesen negado a invitarlo, Jesús hubiese seguido su camino, quizás entristecido, pero no hubiese acontecido más que eso. Si hubiese lamentado, porque él tenía para ofrecerles grandes cosas para la vida de ellos, un cambio, una transformación, y ellos no se hubiesen dado cuenta y lo hubiesen rechazado, o al menos respetuosamente le dirían: seguí tu camino, nosotros vamos a hacer nuestras cosas. Jesús también respeta tu libre decisión y tu libre voluntad. Nunca te va a obligar a Él a aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Nunca te va a obligar a que vos le entregues la vida a Él. Te va a invitar. Él quiere que vos tomes la decisión como tomaron estos chicos y muchos de nosotros. Así como hicieron estos caminantes. Le dijeron: decidimos que vos entres a nuestro hogar. Y así es como a veces decidimos recibir a Cristo en nuestra propia vida. De igual manera, con esa misma decisión y esa misma sencillez. Ahora, ¿qué ocurrió en la vida de estas personas una vez que permitieron que Jesús ingresara? Bueno, ya notamos que renació la esperanza. ¿Te acordás que iban caminando diciendo: pucha, che, teníamos expectativa de que algo pasó, no pasó nada? Y ahora renació la esperanza, dijeron: ah, no, acá está, y está vivo, es Él. Y entonces volvió el gozo, ya no estaban tristes. Y ahora aquello que parecía una vida de incertidumbre, de desconcierto y de falta de propósito, ellos se irían preguntando: ¿y ahora qué hacemos? Che, ¿para dónde salimos? ¿Qué hacemos? No, eso se reactivó, renació todo eso. Renació la esperanza, el gozo, la paz. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos y se reunió con ellos ya resucitado, les dijo: paz a vosotros. Ya viste, Él le dijo a las mujeres: no tengan miedo. No hay temor cuando Cristo está presente en tu vida, entre otras cosas. Así que sus vidas realmente fueron transformadas y cambiaron para siempre. ¿Por qué? Porque le permitieron a Jesús entrar. Y si no lo hubiesen permitido entrar, no hubiesen experimentado nada de ello. A pesar de que estaban cerca de Jesús, no hubieran podido experimentar lo que Jesús ofrecía. Aunque habían estado ahí al lado de Él, sus vidas nunca habrían sido impactadas y transformadas porque nunca le permitieron a Él hacerlo. Y esta es la decisión que Jesús te invita a tomar. Esta es la decisión que Él quiere que vos tomes libremente y voluntariamente. Que si en todo caso notás algún paralelo o algún parecido entre la situación de vida que simbolizaba estos caminantes, la situación de vida que a lo mejor lleva tanta gente, ¿no es cierto?, de la describimos recién. Si vos notás que hay algo de esto parecido en tu vida y quisieras realmente que haya una verdadera transformación, completa transformación, si quieres que tu vida sea sanada de las heridas que recibiste, que estás cansado de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la violencia, si querés que todo eso cambie, si querés acceder a una vida nueva y distinta, entonces permití, aceptá, accedé, dejá que Cristo entre en tu vida como entró en el hogar de estas personas y todo cambió para ellos. De igual manera va a cambiar en tu vida, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a ti, toma posesión de tu vida y a partir de ese momento mora por la eternidad. Y entonces eso es recibir salvación, es vida eterna, vida abundante y vida nueva como Jesús había estado ofreciendo. Antes, tinieblas, oscuridad, agonía, dolor, incertidumbre, derrota, angustia, etcétera, todo simbolizado en la tumba en la cual estuvo Jesús. Oscuridad, silencio, vacío, tristeza, dolor, horror. Luego, la intervención poderosa de Dios. Y luego de esa intervención poderosa de Dios, el Cristo resucitado, ya no hay más tumba oscuras, ahora hay luz. Ya no hay más horror ni tinieblas. Ya no hay más dolor ni vergüenza. Ahora hay poder, hay victoria, hay gozo, hay triunfo. Toda una transformación. La misma que puede obrar en tu propia vida. Ese poder es el poder que te va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Es el poder que te va a sostener en el resto de tu vida. Es ese poder que te va a cuidar y a preservar. Es ese poder que te va a sostener. Ese poder que te va a fortalecer. Ya nunca más vas a estar solo o sola. Y vas a estar bien y muy bien acompañado por la presencia de Cristo por la eternidad. Él va a ser quien vaya caminando contigo como se juntó con estos dos por siempre. Y va a ir hablando con vos de la vida y te va a ir enseñando y guiando acerca de cómo vivir una vida de poder y de triunfo. Como lo hace con cada uno de nosotros también. Y ya nunca más se va a separar de vos. Pero necesitas tomar la decisión de aceptarlo a Él. Por eso yo te quiero invitar en el nombre del Señor Jesús. Este que ha resucitado, que vive, pero además quiere vivir en tu vida ahora y darte esa vida abundante. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que tomes esta decisión, a que consideres tomar esta decisión, para la cual no hace falta saber ni de toda la Biblia, ni todas las cosas. Es que vos te hayas escuchado a vos mismo o a usted misma y saber qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que está aconteciendo en su vida, pero sabiendo que acá Dios le está ofreciendo algo. Le está ofreciendo su amor, su gracia, su misericordia. Él está diciendo, mira, yo te amo de verdad. No hay ningún engaño, no hay nada extraño en esto. Dice la Biblia en un pasaje allí en Apocalipsis que Jesús está como a la puerta y golpeando y llamando, ¿no es cierto? Y dice, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta? Él está golpeando. No está tirando la puerta abajo para entrar de prepo y decir, ah, yo ahora hago en tu vida lo que quiero. No, Él está golpeando la puerta de tu corazón. Y yo ruego que estés escuchando ese toque suave de alguien importante, muy importante, que quiere hacer algo muy valioso en tu vida. Y te animes a abrir la puerta de tu vida y de tu corazón y permitirle a Él ingresar. Porque si así lo haces, ¿viste lo que dice? Él entra, va a entrar a tu vida. Y va a llevar a cabo esta obra preciosa. Pero además dice que Él va a cenar contigo y vos con Él. Es decir, va a haber comunión, va a haber relación, va a haber compañerismo, va a haber amistad. Porque Él vive. Porque Él vive. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Yo lo único que le pido es que levante su mano porque quiero orar para bendecirlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien quiere decirle hoy al Señor Jesús, sí? Te doy mi vida, entra. Estoy escuchando esos golpes. Quiero que cambies mi vida, la transformes. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Si desea hacerlo, levante su mano, indicándolo. Dios le bendiga. Bien. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera tener esta experiencia con el Cristo resucitado? Si así desea hacerlo, levante su mano para poder orar. Alabamos al Señor por todos aquellos que ya han tomado esta decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Es el ofrecimiento que Jesús te hace en amor. ¿Habrá alguien más? Ya algunos han tomado esta decisión. ¡Qué bueno! Qué lindo. Yo voy a orar. Voy a orar por aquellos que han levantado su mano porque están indicando que han abierto la puerta de sus vidas a Jesús, el que vive por siempre y siempre. Si usted todavía quiere hacerlo, levante su mano para recibir la bendición que vamos a pedir en esta oración. También sea sobre usted. Oh Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Qué precioso día, Señor, porque además estamos recordando esa resurrección gloriosa, poderosa, triunfante, Señor, que has tenido sobre la muerte y sobre el poder del diablo. Gracias porque ese triunfo lo has hecho nuestro también. Gracias porque ese poder obra en nuestras propias vidas, Señor. Gracias porque ese poder ahora va a estar obrando en la vida de aquellos que tomaron esta decisión en esta noche. Y sus vidas ahora van siendo salvadas y van siendo cambiadas y transformadas por tu amor, por tu gracia y por tu poder. Gracias, Señor, por lo que ellos van a experimentar de aquí en más. Gracias porque lo primero que van a notar es tu presencia en sus propias vidas. Y te rogamos que les llenes, que les recibas en tus brazos, Señor, con ese amor con el cual les amás. Y les des un fuerte abrazo y se sientan reconfortados y aceptados, Señor, en ti como verdaderamente lo son. Y muy valiosos y muy importantes, porque por ellos también diste tu vida allí en la cruz. Bendito sea tu nombre. Gracias por visitarnos en esta noche, gracias por haber traído vida eterna a la vida de algunos y te rogamos también bendición sobre todos los que están aquí presentes, Señor, que de una u otra manera podamos todos los que aquí estamos experimentar tu amor y tu bondad y tu misericordia y tu gracia y todos podamos ser beneficiados con esa salvación y esa vida eterna que nos ofreces. Para tu gloria y para tu honra, Señor, nos vamos despidiendo de este lugar, pero no de tu presencia que nos va a acompañar de regreso a casa, a todos los que aquí estamos, para que lleguemos con paz, con bendición y bajo el cuidado de tu mano poderosa. Señor, bendito sea tu nombre, en nombre de quien estamos orando y uniéndonos en el amén.